que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Bueno, saludamos de nuevo a toda América Latina. Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur de hoy martes 3 de noviembre del 2015. Listo para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, movimientos sociales y sectores productivos se expresan a favor de Daniel Scioli para la segunda vuelta. En República Dominicana, pueblo y autoridades se unieron para enfrentar el dengue. En Bolivia, presidente Evo Morales denuncia conspiración para evitar la modificación de la Constitución. Pueblo sin resistencia. Cooperación. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Iniciamos el informativo en vivo y en directo con nuestros compañeros en Argentina, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí está Pepe Frutos, nos cuenta cuál es la decisión de los movimientos sociales y de los sectores productivos en cuanto a la segunda vuelta presidencial. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina faltan solo 20 días para la segunda vuelta, donde el pueblo elegirá al nuevo presidente entre el candidato oficialista Daniel Scioli y el empresario Mauricio Macri. Momento histórico, horas decisivas en las que muchos sectores van comprometiéndose y dejando de lado neutralidades que pueden ser irresponsables. Los movimientos campesinos, cooperativas de trabajo y pequeñas y medianas empresas están alertando sobre una de las políticas que propone Mauricio Macri, que es abrir indiscriminadamente la importación de productos extranjeros, como por ejemplo Benigno López, del Frente Nacional Campesino. Tenemos fuertes críticas, ya que el sector de los pequeños productores agropecuarios y la agricultura familiar es el sector menos beneficiado, ¿no? Pero reconocemos todos los grandes avances y, por lo tanto, como sujetos solidarios, creemos que tenemos que defender el modelo. Y por el otro lado tenés a Macri, que representa lo peor de la derecha, el neoliberalismo, la vuelta al pasado, al modelo menemista, ¿sí? La entrega de los intereses nacionales, el desguazamiento del país, significa que va a levantar los impuestos a las importaciones, significa Macri que va a liberar la importación, significa que va a dar rienda libre a los que manejan los precios de los alimentos de los argentinos. También Cristian Miño, representante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, un sector que agrupa a más de 80.000 trabajadores y trabajadoras. Nuestro sector tiene, la CNCT tiene más de 80.000 trabajadores en toda la Argentina, de los cuales el 70-80% antes del 2003 estaban desocupados. En estos 12 años tuvimos muchísimo apoyo y nosotros pensamos y estamos convencidos que este proyecto de Mauricio Macri no nos tiene incluido, no está pensando incluir el cooperativismo de trabajo en la agenda, digo, ni siquiera les interesa, creo que piensan en otro tipo de economía. O Eduardo Fernández, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, un sector donde trabajan 7 de cada 10 argentinos. Estamos en una etapa de la situación económica mundial que sería un suicidio colectivo, una apertura indiscriminada. Yo creo que se lo dice con un grado de irresponsabilidad. Dicen que por ahí nosotros, por ahí metemos miedo. No, nosotros cuando recordamos el pasado, lo que hacemos es, como las decisiones empresarias, tomar a la luz de la experiencia para tomar nuevas decisiones. Parece que estos muchachos no tienen ni siquiera esa lógica, sino los que meten miedo son ellos. Faltan 20 días para la elección. El 15 de noviembre será el debate entre los dos candidatos y el domingo 22 de noviembre la votación. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Venezuela. Muchas gracias, Pepe. Vamos a República Dominicana. Allí el pueblo y las autoridades se han unido para enfrentar con fuerza el desarrollo del dengue. Miles de empleados de todas las instituciones públicas de República Dominicana iniciaron una jornada nacional de fumigación y eliminación de criaderos de mosquito. Vamos a tener detalles con Yomeli Astacio de Radio Ceibo. Saludos compañeros, compañeras y todo el público de Aler Contacto Sur. Durante los pasados días, viernes y sábado, toda la República Dominicana estuvo envuelta en una gran jornada nacional contra el dengue que llevó como lema Todos contra el dengue. Dicha movilización nacional fue una disposición del presidente dominicano Danilo Medina, con la cual el gobierno busca reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue y por efecto bajar la tasa de mortalidad que en el país actualmente asciende a 103. Escuchemos al vocero de la presidencia y a la ministra de Salud Pública, Roberto Rodríguez Marchena, y Altagracia Guzmán Marcelino, respectivamente, hablando al respecto. El presidente de la República entiende que debe hacerse mucho más para acompañar al pueblo dominicano en este desafío que significa el dengue para todas las familias y negocios de la República Dominicana. Les voy a presentar entonces inmediatamente a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que va a dar todos los detalles de este encuentro. De como una medida de profundizar las acciones que se han venido llevando a cabo a través de los meses para la lucha contra el dengue. Estas medidas son necesarias, ya como ustedes han visto, ha comenzado a llover. Si tenemos cachivaches, si tenemos vasos, si tenemos utensilios llenos de agua lluvia, a las pocas horas, si hay mosquito adulto, viene la mosquita, deposita sus huevos, continúa la liberación de mosquitos adultos y de esa manera tenemos mayor posibilidad de que ocurra ley. Durante la jornada, unos 752.017 hogares en todo el territorio nacional fueron visitados e inspeccionados. Eso según las cifras oficiales del Ministerio de la Salud Pública Dominicana. Para llevar a cabo esta actividad se dispuso de la colaboración de todas las instituciones y trabajadores públicos del país, quienes eliminaron criaderos, repartieron brochures y entregaron detergente a los diferentes hogares que visitaron. Los miembros de las instituciones gubernamentales seguirán trabajando todos los viernes y sábados en la eliminación de criaderos hasta que el gobierno encabezado por Danilo Medina lo disponga. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Aler Contacto Sur, Yomeli Astacio. En Bolivia, el presidente Evo Morales denuncia una conspiración que tiene como propósito evitar la modificación de la constitución política del Estado e inhabilitar la posible repostulación a las elecciones. Vamos a tener detalles que ofrece nuestra asociada, la Red Herbol. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, señaló en la víspera que el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI, organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington, está organizando a la derecha boliviana desde la República del Perú con el argumento de la reforma parcial a la Constitución Política del Estado. ¿Cómo NDI está movilizando desde el Perú para organizar a la derecha boliviana frente a la modificación de la Constitución? Solo quiero decir al gobierno de Estados Unidos que estamos informados, conocemos como bien del Perú, porque NDI no tiene su oficina acá. Además, el jefe de Estado recordó que cuando él ingresó a la presidencia, la CIA tenía una oficina en el Palacio de Gobierno, pero ahora que no están, operan desde Lima, Perú. Claro, cuando llegamos al gobierno, la CIA tenía su oficina en el Palacio. Y ahora, como no pueden estar en Palacio ni en Bolivia, están operando esos grupos, ¿no?, de Estados Unidos, desde Lima, Perú. ¿Con quién están reuniéndose? ¿Con quién los resentidos del proceso? ¿Con qué funcionarios o con qué autoridades de la derecha? Tienen información, felizmente. La misma gente a veces nos informa. Recordemos que las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos están afectadas desde 2008, cuando el presidente Evo Morales decidió expulsar al ex embajador Philip Goldberg, acusándolo de pretender desestabilizar su gobierno. Desde La Paz, Bolivia, para Contacto Sur, Alexander Quispe Seire, Red Herbol. ¿Cómo está la situación económica en el Ecuador? El presidente de este país, Rafael Correa, desarrolló un debate hace algunos días con varios economistas y exministros. Este debate genera reacciones y preocupaciones y sobre todo dudas. Sandra Amaya Flores, de Radio Católica Cuenca, de nuestra asociada Corape, nos informa. Sobre el debate económico público realizado el miércoles por parte del presidente Rafael Correa con algunos especialistas sobre el tema, el economista Esteban Bernal, funcionario del gobierno provincial de la SUAY, sostuvo que se dejaron ver puntos de vista económicos sumamente preocupantes. Como por ejemplo el hecho de que estamos entrando en un proceso de recesión, un déficit fiscal que promedia el menos 7.3%, la balanza comercial caída y sin una respuesta seria de parte del gobierno nacional. Creo que existieron temas que nos dejaron un mal sabor, por sobre todo una preocupación honda y profunda, más aún si existen discursos, si existen posiciones por parte del presidente de la República, de sus ministros, en donde lo único que se está este rato visibilizando, que es la inyección de recursos frescos a través del sector privado, se empieza nuevamente a orientar. Si usted tiene un sector privado que requiere y necesita confianza, lo último que dieron en este debate fue aquello. ¿Pedido de retiro de las enmiendas solicitadas? Eso es fundamental. Yo creo que no solamente es un pedido del exministro González, yo creo que es un pedido y un clamor de la ciudadanía. He tenido la oportunidad de visibilizar esta preocupación a nivel de los sectores más populares de la provincia de Azuay, particularmente, en donde creemos que no existe esa preocupación. La gente está preocupada porque sabe que implícitamente genera niveles de desconfianza. Si usted tiene un espacio social en el que quiere desenvolverse y las reglas jurídicas no son claras, indudablemente no pone un dólar. Nosotros tenemos gobierno que cada dos años cambia la constitución para acomodar a las componendas políticas que requieren su partido político, indudablemente esa seguridad jurídica que requieren los inversionistas extranjeros no le existe. Bernal además criticó la actitud que tuvo el moderador de este debate. El 40% del tiempo de uso del espacio televisivo en el debate lo usó el presidente de la República, sin un moderador. Ustedes son medios de comunicación, son periodistas y saben muy bien que dejó mucho que desear. La actitud del moderador, en donde más bien en vez de ser un intermediario entre el Estado y los opositores, terminó siendo uno más, diría yo, casi de los ministros que acompañaban o de los asesores que acompañan al presidente. Sin embargo, rescató un aspecto positivo de este debate económico. Primera vez el presidente, a pesar que le salió mal, frenteó luego de 9 años de sabatinas y de monólogos a críticos que de alguna manera le hicieron ver las dificultades del país. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.